hablaremos de Frey y la seducción de Gerda. Gerda era una dama que se llamaba así. ¿Quién era Frey? Era el hijo de Njörður en la mitología nórdica. Pertenecía a los Vanir, que eran las divinidades del aire y del agua. Frey fue recibido en el Asgard, que era donde vivían los dioses. Y así como su padre era la personificación del verano, Njörður, Freyr fue la personificación de los rayos del sol. Cuando le salió el primer diente, los dioses le regalaron el reino de Alfheim, es decir, la tierra de los elfos, que era la tierra de los elfos y también de las hadas. El mejor regalo para el Día del Niño, el país de las hadas y de los elfos. Allí vivió Freyr y se hizo obedecer por sus habitantes, las hadas y los elfos. Freyr también recibió de los dioses una espada maravillosa que era símbolo de los rayos del sol y tenía además el poder de vencer en la lucha de un modo inexorable. Freyr la usaba contra los gigantes del hielo, que ya se sabe, eran los peores enemigos de los dioses del Asgard. Los enanos, que eran en los mitos nórdicos unos señores pequeños, pero industriosos e inteligentes, le regalaron a Freyr el famoso jabalí de cerdas de oro que se llamaba Gullinbursti. Se suponía que aquel jabalí, rasgando la tierra con sus filosos colmillos, había sido el primero en enseñar a la humanidad el arte del arado. Antes de la gesta de Gullinbursti, los nórdicos no araban la tierra. Algunos dicen que después tampoco, ya que los vikings tenían como principal actividad la pesca y el saqueo. Vamos. Disciplinas al lado de las cuales el cultivo resulta una profesión muy poco emocionante. Bueno, Freyr montaba al jabalí, si me permite la expresión, además de hacerlo arar, es decir, lo sometía a una vida horrible, una vida espantosa. Claro. Ahora, la velocidad de este jabalí era sorprendente, marcaba 1.33 la milla. Sin riesgo y sin montura. Freyr era además propietario de otros animales. Por ejemplo, el caballo Blóðuhofi, que cabalgaba a través del fuego e incluso a través del agua. Esa es la habilidad del caballo Blóðuhofi. Y también poseía Freyr el famoso barco Skjoblaonir, que siempre tenía viento favorable y que además podía asumir diferentes proporciones según la necesidad o la solicitud de su dueño. Podía ser, por ejemplo, tan grande como para transportar a todos los habitantes de la nación, o empequeñecerse y doblarse para ser guardado en un bolsillo. Era uno de los en uno de los cuentos del Edda se dice que Freyr se aventuró en una ocasión a subirse al trono de Odín, el príncipe de los dioses. Saben ustedes que desde aquel trono se veía todo el mundo. Claro. Todo el universo se veía. Y lo que no se veía se lo contaban unos pájaros buchones que tenía Odín, uno en cada hombro, y que a menudo mandaba sobrevolar distintas regiones del universo para que fueran a traerle cuentos. El pájaro suele ser en todas las mitologías un poco buchonazo, ¿no? La paloma de Noé. Sí. Incluso el mismísimo buchón. Sí, es un pájaro. Bien, el caso es que se subió Freyr al trono de Odín. Odín había ido al baño, yo qué sé, bueno, no importa. Mirando para el norte, vio a una bella dama que entraba en la casa del gigante Gimir y supo que esta doncella se llamaba Gerda. No es muy lindo el nombre Gerda. No, ¿qué hace Gerda? Sí, no, pero no es muy lindo el nombre Gerda, fíjese. No es muy lindo el nombre Gerda. Sinceramente. Bueno. Y Freya aquí se arrepiente por ese nombre. Tentado estoy, francamente. Bueno, ya sé. Freire regresó pensativo. Recordemos que había visto a Gerda, ¿no? Una bella muchacha. Regresó pensativo a su residencia en el País de las Hadas, con el corazón oprimido a causa del deseo de convertir a la bellísima Gerda en su esposa. Así era la gente de directa en aquellos tiempos. Nada de no sé, estoy confundido, no sé lo que siento, me parece que... No. Tipo se enamoraba y chao. Cuentan que, enamorado profundamente, Freire se tornó melancólico y distraído en extremo, ya que de eso se trata el amor, y comenzó a comportarse tan extrañamente que su padre, el Verano, se preocupó por su salud y le ordenó un sirviente de confianza, Skirnir, que averiguara la causa del comportamiento de su hijo. Skirnir empezó a indagar al joven Freire. Al cabo de algunas noches, Frey terminó por contarle que se había subido al trono de Odín, que se había enamorado de una muchacha llamada Gerda, etc. Skirnir le reprochó haber observado el mundo desde el lugar de Odín. Le dijo que observarlo todo, si uno no era el príncipe de los dioses, producía tristeza. Yo contesto que aún siendo uno el príncipe de los dioses, observarlo todo produce tristeza. Y que las personas alegres son, por lo general, personas que no están observando muchas cosas. Más bien casi nada, y entonces, por falsa sinécdoque, calculan que el mundo es un lugar bellísimo, solo porque ellos viven, pongamos por caso, en un palacio. Sí. Muy bien. La cuestión fue que Frey confesó su amor y desesperación, no a Gerda, que no estaba, sino al sirviente Skirnir. Desesperación porque Gerda estaba muy lejos. Y porque además era la hija de un gigante enemigo, como todos los gigantes. Sí. La hija de Gimir. Así que el amor no podría ser correspondido jamás. Le dijo, Skirnir, recuerda a Romeo y Julieta. Claro. Le dijo, y Skirnir no lo recordaba. Es más, porque todavía no había sido escrito. Recordar el futuro, ni los dioses pueden hacerlo. Y menos aún los sirvientes de esto. Claro, totalmente. Entonces, el mencionado sirviente se ofreció para ir en nombre de Freyr a gestionar un casamiento al Jotunheim, que como todos sabemos es la tierra de los gigantes. Sí. Le pidió el sirviente entonces a Frey, le dijo, mira, yo voy a ir, pero necesito que me prestes alguna cosa. Por ejemplo, préstame el caballo este que atravesaba el fuego y el agua. Y además te pido una recompensa si consigo convertir a Gerda en tu esposa. Quiero la espada esta que siempre triunfa en todas las contiendas, ¿no? Bueno, dijo Frey. Sí, anda, más sí, qué sé yo. Anda, decirle que digo yo. Era de esos que mandan a otros a levantarse en minas, ¿no? ¿Sabe que toda esta que gente... digo yo tiene... y dice el otro que... una cosa. Toda esta gente con un cierto grado de poder mitológico tiene esa costumbre. Sin ir más lejos, estaba pensando en Arthur Pendragon, Uther Pendragon, para el papá de Arturo, que lo manda a Merlina, claro, que le consiga la mina. Sí, sí. Y después dice, pero me das el pibe a cambio. Todo es lo que quieres, y total, hasta que consiga la mina. Y después bueno, se lo saca, ¿no? Pero este sirviente, contrariamente a lo que sucede con casi todos los mensajeros que van a buscar mina, era piola. Yo cada vez que mando a alguien a hacer gestiones con una mina por mí, o es un tonto o es de más piola. Bueno. El sirviente llevó también algunas armas. Por empezar, fue hasta un arroyo en el que Freyr solía mirarse y... guardó un poco de agua en su cuerno. ¿Para qué? Para mostrarle a Gerda lo lindo que era Freyr. Qué extraordinaria idea. Guardar en una botella el agua donde la imagen de alguien se ha reflejado. Eso es poesía. Eso es una Kenningar, una buena. Sí. Después llevó también 11 manzanas de oro, naranjas probablemente, dirían los evemeristas, de regalo nomás, ¿no? La llevó porque la llevó. Debe ser un agregado posterior. Y también llevó el famoso anillo mágico, Draupnir, que tenía como virtud duplicarse cada noche. Mira vos. Skirnir pensó que con todos esos artilugios debía triunfar rápidamente. Bueno, empezó a caminar para el norte. Mientras se acercaba a las tierras de Gimir, empezó a oír el ruidoso y persistente aullido de los perros guardianes. Una raza mítica también, ¿no? En realidad, aquellos perros eran la personificación de los vientos glaciales. Ajá. De modo tal que sus ladridos sonaban como el viento del norte. Gélido y penetrante. Un pastor que se encontraba por allí, siempre hay un pastor sí. por allí. Un pastor en el sentido de amigo de las ovejas, ¿no? Sí, sí, sí. En el sentido de señores que imponen sus manos. Bueno, un pastor que se encontraba por ahí le dijo que le sería imposible entrar a la casa de Gimir porque había una barrera de fuego que la rodeaba. Pero Skirnir, sabiendo que su caballo atravesaba el fuego, le metió para adelante y llegó ileso hasta la casa del gigante. Lo recibió la hermosa Gerda. Skirnir le explicó, bueno, vengo de parte de Frey, etcétera, etcétera. Ah. Qué feo que hablaba ese Skirnir. Sí, también. ¿No? Era por el frío, claro, la voz Gerda le dijo, pero, ¿cómo? Etcétera, etcétera. Explícame bien. Para que Gerda prestara oído favorable a la propuesta de su señor, Skirnir le regaló primero las manzanas doradas. Primero dice, le traigo 11 manzanas doradas, usted completa la docena, le habrá dicho. Qué lindo piropo para una hija de gigante, ¿no? Gerda ni se inmutó. Después le ofreció el anillo mágico que se duplicaba cada noche. Aquí está el anillo de Aupnir. Pero Gerda no se impresionó. Dijo que ella ya era rica y que no le impresionaban los bienes. Entonces Skirnir apeló a la belleza de Frey y mostró el retrato de su amo que había guardado en forma de charco de agua en su cantimplora. Pero a Gerda no pareció gustarle. Bueno, ante aquella indiferencia, Skirnir se indignó. Dijo, bueno, se terminaron los buenos modales. Entonces la amenazó con una vara mágica que había tenido la precaución de llevar y le advirtió a Gerda que si no cedía, que se fuera preparando para recibir un hechizo. Ajá. Que consistía en el desamor constante y virginidad eterna. Desamor constante y virginidad eterna. Desamor constante y virginidad eterna. Aterrorizada ante la amenaza, Gerda aceptó. Y sí. Lo despidió a Skirnir y prometió ir a reunirse con su nuevo esposo. Ajá. Dijo, bueno, ya voy, espere que me voy a lavar un rato, usted vaya yendo, yo ya voy. Encantado con su éxito, Skirnir volvió al país de las hadas, le contó a Freyr, aunque no dio detalles, que la chica había aceptado. Incluso le dijo que había aceptado muy entusiasmada. Sí. No dijo que había tenido que amenazarla, todo eso se lo guardó. Freyr se puso muy contento, imagínese. Gerda apareció pocos días después. Mientras Freyr la esperaba, en la balada de Skirnir, el poeta le hace decir, hay de estas largas jornadas, un mes de éxtasis transcurre más rápido que media hora de suspiros ilusionados. Todo esto mientras esperaba la mesa. Claro. ¿No? Todo esto dice el poeta, sí, no sí, yo. Sí. Bueno, finalmente ocurrió la boda y según cuentan, aunque la unión surgió del chantaje, ella consiguió amar a Frey. Tuvieron un hijo, lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. En realidad se llamaba Fjordni, pero le decían Pirulo en el Asgard. O el hijo de Gerda también. Sí, también. Ahí viene el hijo de Gerda. Ah, Pirulo. Así terminó venturosamente esta historia. La moraleja es que si es posible mandar a otro a gestionar una mina, que sí, sí con acento, que no figuraba aquí. Uh-huh. Que sí, es posible. Sí, es posible. Sí, sí. También la moraleja dice que sí es posible que alguien salga de la indiferencia. ante el apriete, no, siquiera ante una amenaza. Y la tercera moraleja es que no creo en ninguna de las otras dos. Y ahora veamos a quién dedicamos esta bella historia. Yo creo, querido Alejandro, que un dedicando posible es nuestro amigo Tristán, que tuvo que cumplir las mismas funciones que el... Muy parecidas. Pues, claro. Pero que el tipo, anticipando en principio, gustándole mucho la guerra de ocasión llamada Isolda, la de las blancas manos, redondamente se la levantó él. Dijo, ¿sabe qué? Al tío, que me espere. Claro. Este es uno de los posibles, me parece. Berlín, que cumplió bien las funciones, se llevó a Artur y lo convirtió en rey, es otro... Es de esos tipos que uno manda y cumplen con lo que uno les ordena. Cosa que no todo amigo o sirviente o funcionario realiza, ¿no? Así es. Y siempre se levantan la mina para él. Claro. O aprovechan para levantarse a la hermana. Sí, o se quedan en el reino de los gigantes viviendo como ministro de Agricultura, el tipo, claro, alguna cosa así. Y finalmente me parece que se lo merece toda mina que, aunque sea ante la amenaza, acepte. Toda mina que acepta finalmente, sí, es una aunque persona sea con amenazas y extorsiones. Sí. Y sobre todo que haya creído lo de la virginidad eterna. Porque si, mire, si Guerra, cuando el tipo le decía, y te conté una virginidad eterna, se largaba una carcajera y decía, ¿sabe qué? Llegaste tarde, llegaste. Romeo y Julieta todavía no se escribió. Claro, pero... Y no se puede recordar lo que no sucedió, ni se puede borrar lo que ya sucedió. Lo que ya ha sucedido. A mí me gustaría decir algo acerca de la espera. Y del poeta que le hace decir a Frey en la balada de Skirnir que media hora de suspiros parecen más largas que un mes de dicha, ¿no? De dicha. Eso puede ser cierto, pero en realidad, bueno, es decir que Frey esperaba algo que sabía que iba a ocurrir. No tenía la incertidumbre. No es que cuando ya vino Skirnir le dijo, mira, la mina aceptó. Y el tipo empezó a esperar, pero sin incertidumbre. La mina ya había decidido, ya le habían dado el sí. Mucho peor es esperar algo que uno no sabe si es que va a ocurrir. Es el sufrimiento de la duda, el que sufre, por ejemplo, el protagonista de Goethe, el que ama a Carlota, el de... El joven Werther. El joven Werther. El tipo no sabe, porque es más, cuando uno no sabe, en realidad sabe que no, me parece. Yo creo que no saber es saber que no. Y no querer decírselo a uno mismo, decirte no. ¿No? Poniéndose en el lugar del otro. Pero aún así, la duda siempre es cruel. En cambio, la ansiedad, más o menos, uno puede mascar chicle, qué sé yo, componer canciones, o reinar, mientras tanto. Bien, escucharemos entonces un fragmento de Lo que me costó el amor de Laura. No es exactamente una canción, sino en su parte final. Hay una pequeña escena, que es bastante poco radial, y después sí hay una linda banera, la mitad de una linda banera, y se llama La calle de la duda. La calle de la duda. La nube. Algunos insisten en llamarla la nube de la duda. La nube de la duda. Le dicen en el barrio. Sí, exactamente. Dice, calle en la sueco. Famosa nube de la duda. Y el protagonista también tenía la duda en el sentido que hemos dicho. La duda que consiste en no admitir que no. Bien. Escucharemos entonces a Julia Senko, algunas voces amigas, la orquesta que dirige Mizrahi, y canto también yo ahí. Adelante, La nube de la duda, de Lo que me costó el amor de Laura. No estoy segura, y eso es lo malo. ¿Qué es esa nube? Es la nube de la duda. Es decir, creemos que es la nube de la duda. ¿Quién sabe? Tal vez. Imposible. ¿Acaso? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿La amo o no la amo? ¿Debo seguir adelante o debo volverme? A veces creo que esto es una locura. Y a veces creo que es lo más razonable. Maldición. Soy un indeciso. O al menos me parece. Odio la incertidumbre. Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas, la duda es la vida, saber es morir. Alejandro Dolina y Julia Sen con La venganza será terrible, La nube de la duda.